Pues gracias a Dios por la vida de mis hermanos. De veras que yo también, no crean, me emociono mucho cuando hay una boda, porque un día estaremos en una boda que es perfecta, una boda que todos estamos aguardando, y son las bodas del Cordero. Y aquí está la novia preparándose, ¿verdad? Eso espero. Nos estamos preparando para esas bodas. Pues qué momento tan especial para ellos. Me hacen recordar de veras muchísimas cosas. Y bueno, pues vamos a abrir la Escritura en esta mañana. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y antes de que leamos esta escritura, quiero, a manera de introducción, comentar que yo siento que la iglesia en algunas partes del mundo está pasando por crisis. Está pasando por una crisis porque muchos cristianos se están yendo por un cristianismo light, un cristianismo a conveniencia de uno, un cristianismo que quieren confeccionar a su medida, diciendo esto sí me conviene, esto no, estos pasajes de prosperidad, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, pero estos pasajes de sufrimiento, híjole Señor, se me hace que son para otros, pero no para mí. Algunos quieren acomodar incluso la palabra de Dios a su conveniencia, pensando que la vida cristiana debe ser algo tranquilo, algo que no nos incomode, algo que se adapte a todas mis necesidades. Vemos, no sé si les ha pasado, pero en el supermercado, usted vaya al pasillo de las leches y hoy en día se va a sorprender que encuentra la leche light, la leche deslactosada, semidescremada, entera, clásica, 40 más, ¿verdad? Para los que ya llegamos al cuarto piso y demás. ¿Qué otras leches? Pues está la leche para niños, adicionada con vitaminas, con miel, cereales, muchísimas variedades de leche supuestamente diseñadas para cada perfil del consumidor. Pero yo me pregunto, ¿al final eso será leche? ¿Lo que estamos tomando será leche? Yo me atrevo a pensar que incluso hasta se ha perdido un poco la esencia de lo que es la verdadera leche. Les aseguro que si fuéramos a un rancho, ordeñamos una vaca, hervimos esa leche y no la tomamos, nos enfermamos. Porque ya no estamos acostumbrados. Desafortunadamente vamos perdiendo la esencia de las cosas. Por ahí recuerdo que el hermano Gonzalo decía que ahora el café que tomamos ni es café. Coincide un poquito con la marca, ¿verdad? Ni es café. ¿Por qué? Porque está descafeinado. Y usted le echa sustituto de crema, ya ni siquiera es crema, ¿verdad? Sustituto de crema. Y le echa algo que pareciera azúcar, pero no es azúcar. Algún endulzante. Pues eso ya no es café, ¿verdad? Entonces, vamos perdiendo en muchos aspectos la esencia de las cosas. Vamos perdiendo en algunas áreas de nuestra vida el rumbo, el enfoque. Y hoy en este día quiero que meditemos y reflexionemos acerca de cómo estamos enfocando nuestra vida, hacia dónde estamos enfocando nuestra vida, nuestros esfuerzos. El tema del día de hoy es enfocándonos en Jesucristo. Y yo creo que vale la pena retomar este mensaje el día de hoy, esta meditación. ¿Por qué? Porque hoy estamos cerrando un ciclo, estamos como iglesia cerrando las páginas del 2014 y estamos por abrir nuevas páginas del 2015. Tal vez hemos dejado muchos pendientes en este año, pero estamos emocionados porque decimos ahora sí, en el 2015 me voy a aplicar, y le voy a echar todas las ganas. Ahora sí, Señor. Pero yo quisiera que, más allá de los buenos propósitos, podamos estar bien enfocados en lo que debemos hacer, bien enfocados en lo que verdaderamente es la esencia de la vida cristiana. Entonces, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, en su primera parte. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quisiera que leyéramos juntos este versículo nuevamente en su primera parte. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos pedir tu bendición y queremos pedir que seas tú el que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón, que seas tú el que nos enseñes. Yo me pongo en tus manos porque quiero ser, Señor, un instrumento limpio, Señor, un portavoz de tu palabra. Padre, recibimos con gratitud y con alegría este pan espiritual que tú has preparado para nosotros en este día. Te bendecimos, Señor, y gracias, gracias por estar aquí, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, yo creo que vale la pena que revisemos hoy varios puntos que nos van a ayudar a mantenernos enfocados. Yo creo que de los primeros que debemos revisar es lo que dice Filipenses 3:14, que para muchos nos es conocido este versículo. Filipenses 3:14 dice de la siguiente manera: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde prosigo? Hacia la meta. Debemos tener claro qué rumbo, hacia dónde estamos corriendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Debemos tener muy claro eso. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es muy fácil perder el rumbo. Es muy fácil distraerse con muchas cosas. Y para esto, pues también quisiera comentar parte de lo que trae el contexto, que es el verso 13, contexto de este pasaje, que dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, es muy importante que tengamos todos como meta a Jesucristo. Jesucristo es nuestra meta. El premio del supremo llamamiento es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque algún día seremos arrebatados. Algún día el Señor va a venir por nosotros. Estemos vivos o estemos enterrados, pero Él va a venir por nosotros. Y en ese día, entonces, vamos a necesitar de nuestro pase de abordar, que es nuestra salvación. ¿Y seremos salvos de qué? Salvos de la ira venidera. Salvos del infierno. Pero después de ese día, después del día del juicio, ¿qué? Tenemos toda una eternidad. ¿Para qué? Para vivirla con Jesucristo. Entonces, tengamos bien claro cuál es nuestra meta. Porque como les comento, hoy día hay muchísimos distractores. Miren, no me vayan a acribillar los jóvenes, pero este es un gran distractor. La computadora, el iPad, el iPhone, el iMuere, todos esos aparatitos son un gran distractor hoy en nuestros tiempos. Hoy día queremos pasar un tiempo en familia y miren, los chavitos están así, bien metidos en su Face o en su WhatsApp, qué sé yo, hay muchísimas cosas. Ajá. Y es muy fácil estar ahí adentro metido en mi mundo y me desconecto de los demás. Pero lo peor de todo es que me desconecto de Jesucristo. Muchos me han preguntado, ¿por qué no tienes Facebook? Fácil, porque yo me conozco y sé que si tuviera un Facebook estaría muy distraído de muchas cosas. Simplemente ayer estaba dando un repaso a mis apuntes, a mis notas, y vi que mi esposa estaba en su Face. Y pues, ¿qué creen que hice? Puse las notas a un lado y, a ver qué estás viendo. Me conozco y sé que me puedo distraer fácilmente. Entonces, algunas veces incluso hasta sería bueno que hiciéramos un ayuno. Un ayuno de todas las redes sociales y de todo el internet que nos tiene ocupados, para poder estar conectados con Jesucristo, para poder estar enfocados en nuestra meta, que es Jesús. Y hay muchos distractores hoy día, muchísimos distractores. Está la tele, está el cine. Y miren, no porque yo esté diciendo ya, tírenlos a la basura, olvídense de ir al cine. No estoy diciendo eso. Simple y sencillamente, a veces las prioridades están desproporcionadas y perdemos de vista el enfoque que debe ser Jesucristo, la meta. En segundo lugar, debemos tener claros cuáles son nuestros objetivos. Claros cuáles son nuestros objetivos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Se imaginan una pelea de box donde esté el contrincante aquí y esté el otro peleador acá y este boxeador esté así como que, a ver si en una de esas le doy? Pues no está jugando a la piñata, ¿verdad? Dale, a ver si le atinas, ¿no? Ahí tiene al contrincante. Y dice Pablo que a veces es como si golpeáramos al aire, como si no estuviéramos viendo claro cuál es el objetivo. Como corriendo a la aventura, dice la palabra de Dios, como diciendo, pues hay como se presenten los días, pues ahí los voy toreando, ahí los voy capoteando. Yo creo que debemos tener claro cuáles son los objetivos de Dios para nuestra vida, cuáles son los objetivos de Dios para nuestra familia, para nuestros hijos. ¿Cuáles son los objetivos de Dios para esta iglesia? Debiéramos tener muy claro eso, porque si no, de otra forma, estamos como golpeando al aire. Estamos como corriendo a la aventura, pues a ver hasta dónde aguantamos correr, a ver hasta dónde nos lleva este camino. Yo creo que debemos tener claro los objetivos. En tercer lugar, algo que es también muy importante. Bueno, voy a regresar, permítanme tantito nada más, regresar un poco al segundo punto. Vamos a ver lo que dice ahí el contexto de 1 Corintios 9, de los versículos 24 al 25. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Este versículo me recordaba algo cuando estaba estudiando y me recuerda mucho la cultura del mexicano, la cultura del ya casi. Muchas veces vemos en las olimpiadas o vemos en los campeonatos de fútbol que ¡ah, gol! Y o que está corriendo el atleta, ¡ahí va! Ahí, y ya no, casi. Ajá. O en el mundial, ¿verdad? Casi lo logramos. Ajá. Pero me da risa porque luego los reporteros entrevistan a los atletas y ahí está el pobre así todo. Y llega el reportero, oye, ¿qué pasó, amigo? Pues bueno, antes que nada, felicidades por esta grandiosa carrera de 14 corredores. Pues vimos que quedaste en el número 13, pero pues bueno, felicidades. Y está el otro, pues sí, porque lo importante no es ganar, es participar. ¿Eso dice la palabra de Dios en el versículo 24? ¡Claro que no! Nosotros como cristianos debemos tener la mentalidad de ganar el premio. Y no de que llegue el mero día y digas, híjole, casi lo logré. No, pues, ahí sí no va a haber, o la calificación es 10 o 0. O somos aprobados o somos reprobados. Pero no hay lugar intermedio. Entonces debemos esforzarnos y dejar a un lado todo ese exceso de equipaje. Incluso en Filipenses 3:13, que leímos hace rato, dice, extendiéndome hacia adelante, dejando atrás todo lo que me estorba, todo lo pasado. Muchas veces nos quejamos, ay, es que nadie me toma en cuenta, ay, es que cómo me lastimaron, y vamos cargando una petaca de rencores, un costal de sentimientos, que ¿qué pasa? Nos van frenando en esta carrera. Y entonces, tarde o temprano nos desanimamos y decimos, no, yo ya estoy muy cansado, sigan sin mí. ¿Y creen que eso es lo que Dios quiere? ¿Cómo corren los atletas? Los atletas corren con lo indispensable, corren con una camisetita, un shortcito y unos tenis bien ligeros. ¿Han agarrado los tenis últimamente que han desarrollado para los atletas? No pesan nada. Y de esa manera debemos ser capaces de dejar todo ese exceso de equipaje, todos esos sentimientos que nos estorban, que nos frenan, todos esos sentimientos incluso de culpabilidad o esos rechazos. Y dejar de estar sentados lamentándonos, es que me lastimaron, es que me hirieron. Sí, miren, yo sé que muchas veces en este lugar donde debiera abundar el amor, donde debiera abundar, pues ahora sí que todo lo bueno, la unidad, la fe, la misericordia, muchas veces en este lugar somos lastimados, no lo quiero negar. Pero no nos debemos dejar ahí tirados, lamentándonos. Debemos proseguir a la meta. Debemos seguir corriendo, dejando atrás lo pasado, extendiéndome hacia lo que está delante. Y continuando con el versículo 25, aquí en 1 Corintios dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En la preparatoria conocí a una compañera que se estaba preparando para los Juegos Panamericanos. Y nosotros la veíamos y nada más meneábamos la cabeza porque decíamos, ¡ay, pobre! Ella tenía muy claros sus objetivos, tenía muy clara su meta. Su meta era la medalla de oro en natación. Y para ello, ella se tenía que despertar a las 4 de la mañana. Unos dirán, ¡no! ¡Qué barbaridad! ¡Eso es inhumano! Entre paréntesis, muchas veces tenemos aquí desmañanadas a las 5 de la mañana y unos dicen, ¡eso es inhumano! ¡Venir a orar a las 5 de la madrugada! ¡No! Pero les digo una cosa, es uno de los mejores horarios porque nadie nos molesta. A esa hora ni compromisos tenemos, ¿o sí? Dirán unos, sí, yo tengo compromiso con la cama. Es mejor estar en los atrios del Señor. Pero esta muchacha se despertaba a las 4 de la mañana para que a las 5 pudiera ya estar entrenando. Entrenaba de 5 a 7. Natación, ahí estaba, dando vueltas. Hiciera frío, hiciera calor, ahí estaba, nadando, ejercitando. A las 7 se cambiaba, se bañaba y se alistaba para ir a la escuela. Terminaba la escuela y se apuraba para comer algo ligero. Ah, y por cierto, me brinqué el recreo. me brinqué el recreo, porque miren, en el recreo, pues ustedes saben, ustedes lo han vivido, pues va uno a la cooperativa, a la tiendita, y pues ya por ahí de las 11, 11:30, pues ya hace hambre, ¿no? Y pues uno compra su torta, de milanesa, o de jamoncito, bien rica, así, con sus rajitas. Y para no decir marcas, refrescote. Entonces ahí va uno con su tortota, su refrescote, y ahí estamos conviviendo en el recreo, bien rico, bien sabroso, con los amigos. Carolina, ¿qué vas a comer? ¿Y ese pastito qué es? Pues es mi lunch. Me mandó mi mamá germen de trigo. Ay, no te pases. ¿No quieres de mi torta? No puedo, me estoy cuidando. Ay, eso no es vida, Caro. ¿Qué más traes de lunch? Pues lechuguita y zanahorias. No, Caro. No, de veras, nos hace sentir mal. Y uno aquí tomándose su refrescote, así bien frío. ¿Qué vas a tomar? ¿Agua? ¿Te vas a oxidar, Caro? Pero Caro estaba convencida de que ella quería ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Como les decía, a las 4 de la tarde ya estaba entrenando otra vez, de las 4 a las 8 de la noche. A esa hora apenas iba hacia su casa y se ponía a hacer tarea. Nos contaba que se dormía por ahí de las 11, 11 y media, 12, para volver a despertar otra vez a las 4. ¿Se abstenía de cosas? Claro que sí. Cuidaba mucho su alimentación, cuidaba mucho sus horas de entrenamiento. Tal vez no dormía bien, pero también trataba de cuidar su salud lo más posible. Pero una persona muy disciplinada. ¿Cómo somos los cristianos en torno a la disciplina? Miren, somos muy dados a los propósitos en estos días. Sobre todo los cristianos que dicen, ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí, decidido. Y ponen su calendario ahí en el buró. Miren, llega el primero de enero y como estuvo como fue la cena con la familia, y luego pues a mediodía el primero llegan al recalentado y todo ese ritual, ¿verdad? Bien rico, ¿verdad? Porque pues eso no hay que negarlo. Pero se nos va el día y ahora vamos a ver una peliculita. Sí, vamos a ver una peliculita. Y seguimos ahí comiendo. No, caldito de camarón, ¿quién quiere? Y todos levantan la mano. Así, y ahí nos las pasamos bien rico toda la tarde, ¿verdad? Llega la noche y... ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién quiere rosca? Ya no nos entra nada, pero seguimos levantando la mano. Y un cafecito oral, pues. Miren, ya por ahí de las 9, 10, ya despedimos a la familia. Entonces, y miren, ya con trabajos llegamos a la cama, ¿sí? Ay, ya estoy bien cansado y bien lleno. Ay. Y así de reojo vemos el calendario. Ay. Y ya pues se quedó para el 2 de enero, ¿verdad? Ya como el 2 de enero hay que retomar actividades y... A ver, niños, ahora sí párense temprano porque vamos a limpiar la casa. Vamos a recoger todo y tenemos que dejar lista la casa para antes de entrar a la escuela. Entonces ya nos ponemos así a hacer talacha y todo, y ya se nos va otro día. Entonces ya el día 3 vemos el calendario. Ay, Señor, qué susto. Ahora sí, Señor, perdón, yo me lo propuse de veras, en mi corazón, y no te voy a fallar. Mira, vamos a negociar, Señor. Lo del 1 y lo del 2 vamos a prorratearlo. ¿Cuántos capítulos son? Son 6 capítulos. Híjole, y están requete largos. Ay, Señor. Y ya se me juntaron los del 3, ya son, híjole, 9 capitulotes. Bueno, pero mira, vamos a hacer esto, Señor. Los próximos 3 días me voy a emparejar, entonces ya no me voy a retrasar con la lectura diaria y ahí voy leyendo poco a poco los que me atrasé, ¿va? Y así me emparejo. ¿Qué pasa al cuarto día? ¿Saben por qué se los digo? Porque me ha pasado. Y no que me dé gusto, pero lo digo porque muchas veces somos indisciplinados para las cosas del Señor. Y no está clara nuestra meta, no están claros nuestros objetivos. Entonces, debiéramos tomar con mayor seriedad las cosas del Señor. Debiéramos ser más disciplinados, como la vida de un atleta. Un atleta, pues, claro que sí, tiene que vivir sacrificios, claro que sí, tiene que abstenerse de cosas, claro que sí, muchas veces va a llevar una dieta estricta. La vida del cristiano también conlleva sacrificios, conlleva cosas que debemos dejar a un lado para seguir a Cristo. Punto número 3. No me vean feo, hermanos. Punto número 3. No desparramar. Mateo capítulo 12, versículo 30. Mateo capítulo 12, versículo 30. Y miren, realmente con esta reflexión del día de hoy no pretendo descubrir el hilo negro de las cosas. Simplemente quiero que verdaderamente reflexionemos en cuáles son nuestras prioridades y en ver si Jesucristo verdaderamente es nuestra prioridad. Mateo 12, versículo 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor nos ha dado cosas muy valiosas como su amor, su misericordia, su gracia, su salvación. Pero en ocasiones pareciera que estamos desparramando esas cosas tan, tan valiosas con tantos distractores que tenemos. Y miren, hay una palabra fuerte, hojas atrás, en Mateo capítulo 7. Versículo 6, donde dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Son palabras duras. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Cosas tan valiosas que el Señor nos ha dado, pero que en ocasiones las desparramamos así, como si no tuvieran valor. Tristemente, muchas veces, cuando perdemos algo, entonces sí nos duele. Entonces sí decimos: híjole, era bien valioso. Pero en ocasiones no cuidamos lo que tenemos, no valoramos lo que tenemos. Tenemos a Jesucristo, que es lo más valioso para nosotros. Eso espero que sea lo más valioso para ti. Cuidar de nuestra salvación, por ejemplo, Filipenses 2, al final del versículo 12, Filipenses capítulo 2, lo que dice al final del verso 12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación. Ahí yo creo que cada uno entendemos exactamente bien lo que debemos hacer. Punto número 4. Debemos aprovechar bien el tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios capítulo 5, versículo 16 nos dice lo siguiente: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. los días son malos, entonces debemos aprovechar bien el tiempo. Como les decía, yo creo que en ocasiones nuestras prioridades están mal y le dedicamos al Señor así una pizquita del tiempo. Pero eso sí, le dedicamos al televisor. Uf. No, espérate, es que estoy viendo mi programa de emergencias médicas. Es que estoy viendo, espérate, el encantador de perros que... Mira, para aprender a educar a nuestro perrito. Y ahí está nuestra Biblia esperando. A ver, y ya empezó esta película que está buenísima. A ver, vamos a ponerle. Y podemos pasar horas y horas frente al televisor. Pero ¿cuánto tiempo realmente le estamos dedicando al Señor? Y miren, yo también me hago la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al Señor? Porque los tiempos son malos. Nos quejamos de que hay violencia. Nos quejamos que hay secuestros. Nos quejamos de que cada rato asaltan en los camiones. Nos quejamos de que, ay, a fulanito ya le robaron el coche, se lo abrieron en el centro comercial. Nos quejamos de muchas cosas, nos quejamos de los gobiernos. Ay, mira, prendemos la tele, mira todo lo que está pasando. No, yo creo que todo lo planearon. Sí, sí, sí, el secuestro de todos esos estudiantes lo planearon. Sí, es que todo es un complot. Y estamos viendo tiempos malos, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Aprovechando bien el tiempo, podría ser interceder por nuestro país, que tanto lo necesita. Tomar el ejemplo de Daniel y ponernos de rodillas un tiempo para clamar por nuestros gobernantes. En lugar de estar criticando todo el tiempo, pues miren, yo no soy nadie para juzgar, pero vemos muchas cosas ahí extrañas. Tenemos que interceder. Los tiempos no son buenos. Y si aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Pero pareciera que a veces nos hasta pagamos, como lo dije la otra vez, hasta pagamos por ver violencia. A ver, vamos al cine. Sí, ya estamos enfrente de la cartelera. Ah, esa, mira, esa. Se ve que es así de mucha moronga. Estamos viviendo tiempos malos. Nos quejamos de la violencia, nos quejamos de los secuestros, nos quejamos de tantas cosas. Ah, pero sí pagamos nuestro boleto de cine para entrar a ver así como... Entra el superhéroe y entra el bueno y... Y se echa así a todos, así a miles. Ay, salimos del cine así. Ay, qué buena estuvo la película. No, sí, viste cuando sacó así su supermetrallota y así le... Y se lanzó así de un agarradero, de una cuerdita así. ¿No será que algo está fallando aquí arriba? ¿Que nos quejamos de los tiempos malos, pero fomentamos los tiempos malos? Punto número 5. Debemos cuidar la esencia. Cuidar la esencia de la vida cristiana. Hace poco falleció en los Estados Unidos un profeta muy reconocido, David Wilkerson, y profetizó unas palabras un tanto fuertes para la iglesia en Estados Unidos. Y yo creo que, como dice por ahí el dicho, debemos remojar nuestras barbas, porque permítanme leerles esta profecía que dice así: nuestras iglesias ya no tienen el poder de Dios para atraer a la gente. Ahora bajan a Egipto, toman prestada su música, sus danzas, su entretenimiento, esperando atraer una multitud. No hay pasión por las almas, solo el gentío. Que la iglesia crezca a cualquier precio. Fíjense en la mayoría de los boletines. Parecen más bien un calendario teatral. La iglesia quiere montar los rápidos caballos de Egipto. Es un hedor en la nariz de Dios. No debemos de perder de vista la esencia de lo que debe ser la iglesia. No debemos perder de vista la esencia de lo que venimos a hacer a este lugar. No venimos a entretenernos, no venimos a juzgar y decir, hoy la alabanza estuvo aburrida, hoy la alabanza estuvo así, hoy la alabanza estuvo aguada, hoy la predicación como que no me pareció, como que debió haber dicho esto o aquello. No debemos perder la esencia de lo que venimos a hacer este lugar. No debemos perder la esencia de lo que es la iglesia. Porque miren, la iglesia no nada más es aquí adentro de estas paredes. La iglesia se manifiesta allá afuera también, a través de cada uno de ustedes, porque ustedes son el cuerpo de Jesucristo. Ustedes son la iglesia. Somos la iglesia. Entonces no debemos perder de vista a Jesucristo. No debemos perder de vista la esencia de lo que es la iglesia. La iglesia es la novia de Jesucristo, que se debe estar preparando para el gran encuentro con el novio. Y debemos esforzarnos de veras día con día, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Yo sé que los líderes somos muy vistos. Yo sé que los líderes en ocasiones cometemos errores. Pero todos somos la iglesia. Todos debemos esforzarnos por guardar la esencia de la iglesia, de lo que es Jesucristo, de la obra de Jesucristo en este lugar. Tener pasión por las almas. Punto número 6. Tener la motivación correcta. En ocasiones hay gente que yo veo que busca las cosas incorrectas en la iglesia. Y dicen, si me hace sentir bien, entonces sí voy. Pero ya cuando empiezan a hablar de compromiso, híjole, eso ya no me gusta. Y ahí es donde ya mejor no voy, mejor me busco un lugar donde no me tenga yo que comprometer, donde no tenga yo que esforzarme tanto, porque de por sí soy una persona muy ocupada. No tengo tiempo para estas cosas de la iglesia. Tener la motivación correcta. Romanos 14, versículo 8. Romanos capítulo 14, versículo 8, dice en su primera parte, pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Él debe ser nuestra motivación todos los días. Él debe ser el centro de nuestro existir, el centro de lo que somos. Ponte a pensar, hermano, hermana, ¿qué sería de nosotros si de pronto nos quitan a Jesucristo? ¿Qué significado tendría tu vida? Yo creo que ninguna. ¿Qué significado tendrían tus días sobre esta tierra? Ninguna. Romanos lo dice muy claramente. Si vivimos, para el Señor vivimos. Esa debe ser nuestra motivación cada día que nos levantamos. Cada día que el Señor nos permite abrir nuestros ojos, ver la nueva luz de un día, abrir esos ojos para el Señor, levantarnos de nuestra cama para el Señor. Y si me voy a esforzar en mi trabajo, lo voy a hacer para el Señor, porque para Él vivo. Y si voy a amar a mi esposa, es porque para el Señor vivo. Y si voy a amar y a instruir a mis hijos, es porque para el Señor vivo. Y si me voy a esforzar en mi trabajo, es porque para el Señor vivo. No voy a llegar a mi trabajo y pues hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan. No. Yo me voy a esforzar. Y si voy a ir a la escuela, me voy a esforzar. Seguido le digo a mi hijo, ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo es ir a la escuela y esforzarte. Prepararte bien. Ese es tu trabajo. Joven, ¿tú te estás preparando? Y mira, yo me estoy esforzando, no nada más por mis hijos. Ya estoy pensando en mis generaciones. Digo, a este chamaco lo tengo que preparar bien porque un día va a ser papá. Y un día se va a casar y igual se va a multiplicar y va a tener chamaquitos. Entonces hay que machetearle duro. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y día con día me esfuerzo y mi motivación debe ser Jesucristo. Y si voy a reflejar a Jesucristo en mi lugar de trabajo, en donde sea que esté, es porque Él es mi motivación. No perdamos de vista la brújula, no perdamos de vista a Jesucristo. Siguiente punto. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Este punto es simple y sencillamente hacer su voluntad. Porque como ya lo hemos mencionado anteriormente, hay muchos distractores que nos pueden desviar del propósito divino. Del propósito correcto. Yo siento que hay veces que el Señor está así desde su trono viéndonos. ¿Qué haces, hijo? No, no es para allá. Es por acá. No, no, no, no, no, no te distraigas en eso. Haz esto. Hacer su voluntad. Juan capítulo 4, versículos vamos a leer desde el 31. Juan capítulo 4, Jesús, un varón incansable, un varón que se esforzaba día con día por cumplir los propósitos de Dios. Miren, dice el versículo 31, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. En nuestros días, imagínense a los discípulos, Rabí, échate un taquito. Mira, te trajimos unos de canasta para que pues ahí medio entretengas la lombriz. Has estado trabajando mucho. Ándale, Señor, come algo. Y dice en el verso 32, y Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Verso 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso debería ser uno de nuestros lemas día con día. Hacer la voluntad del que nos envió y terminar su obra. Jesús se apuró porque tenemos evidencia de que inició su ministerio y 3 años después pudo decir estas palabras que están en Juan capítulo 17, verso 4. Pude decir, he acabado. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Qué hermoso que nosotros pudiéramos llegar al final de nuestros días y decir, Señor, he acabado. Qué hermoso que nosotros nos pudiéramos dar cuenta que hemos terminado la carrera. Juan capítulo 19, verso 30, el Señor Jesús, estando en la cruz, pudo decir estas palabras. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, estando en la cruz crucificado, dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir? He terminado. He acabado. Debemos estar enfocados en Él. Enfocados en estas cosas. Miren, ya para ir concluyendo. Primeramente enfocados en Jesucristo. Pero he puesto una lista de unos 7 puntos en los que podemos fijarnos y poner atención. Número 1, en desarrollar su carácter. Dice Gálatas 4, versículo 19. Gálatas 4, versículo 19. Tiene cohetes artificiales este microfonito. Gálatas 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta que qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es que todavía en algunas ocasiones me ha tocado ver situaciones donde, por ejemplo, estoy en el banco me pasa mucho, que veo cómo la gente se enoja y patalea y bueno, le dice de cosas al cajero. Es que yo este depósito, yo siempre lo he hecho así y ahora tú me estás diciendo que no y que no sé qué. Y miren, armamos un teatro y nada más veo cómo los de la fila se empiezan a poner así. Y así como que algunos se empiezan a agarrar hasta el extinguidor por si se pone más bravo el de la fila, ¿no? Y así empieza a manotear. Ay, es que a mí siempre... Y pa, tráeme a tu jefe, quiero hablar con el gerente. Y así... Y nada más ves cómo sube humito, ¿no?, de su cabeza. Y ya cuando se voltean, digo, ese es de Calacuaya. Que no me vea. Siento más feo que me vean. Y digo, pobre. Pero ¿qué testimonio estamos dando? ¿De veras nos estamos comportando como Jesucristo? ¿De veras tenemos la esencia de Jesucristo? ¿El carácter de Jesucristo está siendo formado en nosotros? ¿O nos seguimos comportando como del mundo? Número 2, debemos esforzarnos por alcanzar la estatura de Jesucristo, la estatura del varón perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice al final, comienza diciendo, hasta que todos lleguemos, y al final dice, a la medida de la estatura, ¿de quién? De la plenitud de Cristo. Entonces, ahí tenemos nuestra meta, ahí tenemos nuestro parámetro, nuestro objetivo, desarrollar el carácter de Jesucristo, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Número 3, comportarnos como siervo de Jesucristo. Segunda de Corintios 3, 2. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Dice esta escritura: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Somos cartas abiertas. La gente nos ve, nos mira. Y más cuando se enteran que somos cristianos. Nada más están esperando el momento para ver en qué oportunidad pueden decir: ah, y tú eres el cristianito, ¿eh? Híjole. Pues sí, somos cartas abiertas, todo mundo nos puede ver, todo mundo nos puede leer. Y por eso es que debemos comportarnos como siervos de Jesucristo, como hijos del Altísimo, como amados del Señor. Comportarnos debidamente. Número 4. Para poder estar enfocados en Jesucristo, debemos caminar con Él. Colosenses 2, versículo 6. Colosenses 2, versículo 6. Y miren, yo creo que para mis hermanos que hoy han hecho su pacto delante del Señor, esta enseñanza va muy bien, porque siempre y cuando no pierdan de vista el enfoque correcto, que es Jesucristo, van a tener un matrimonio de éxito. Van a tener hijos exitosos. Y van a comprobar en su vida que de veras el Señor es el centro de nuestra vida. Dice esta escritura, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Caminar con Él. Siguiente punto, guardar sus mandamientos. Dice Juan, el libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Juan, capítulo 14, verso 15. Muy sencilla esta frase, muy sencillo lo que dice el Señor, pero muy profundo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si dices que me amas, tan fácil, tan sencillo, guarda mis mandamientos. Y eso va a ser un parámetro para ti, saber si verdaderamente me estás amando, si guardas mis mandamientos. Siguiente punto, 1 Corintios 1:9. Vuelvo a repetir, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fortalecer día con día mi relación con Dios. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? Dice esta escritura: a tener comunión con Dios, a tener una relación. ¿Cómo la conociste? Relacionándote. Seguramente un día pues llegaste así, porque somos medio rancheris, ¿verdad? Los hombres. Oye, ¿no? ¿O cómo fue? Pero tarde que temprano, pues te tuviste que dirigir la palabra, animarte a conocerla, a interesarte por ella, ¿verdad? Y viceversa. De esta manera, ellos se van a seguir conociendo, y el día de mañana tú vas a descubrir algo nuevo de ella, y viceversa. ¿Sí? Varios años después, mi esposa se enteró que a mí no me gustaban las tostadas. Se enteró en una carta de noticias cuando escribí un artículo. Pero día a día vamos descubriendo cosas nuevas de nosotros. Por cierto, dirán, ¿por qué no le gustan las tostadas? Miren, su sabor es rico y todo, pero ¿no les ha pasado que luego se les clavan así en las encías y parece así un juego macabro comerse una tostada? ¡Oh! Porque se crujen las tostaditas y se van enterrando así en la boca. ¡Oh! Pero, volviendo al punto, debemos conocernos, debemos esforzarnos por pasar tiempo con la persona. El día de mañana, si tú te afanas mucho en el trabajo, ¿qué va a pasar? Ella va a reclamar. Va a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué tan tarde? Ven. ¿Por qué? Porque necesitamos relacionarnos, necesitamos conocernos, necesitamos convivir. Y de esa manera, nosotros necesitamos convivir con Dios, pasar tiempo con Jesucristo. Si no, de otra forma, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo lo vas a entender? ¿Cómo vas a entender sus enseñanzas, sus palabras, si no pasas tiempo con Él. Una relación también se basa en respeto. Si no respetamos al Señor, pues ¿cómo pretendemos tener una relación con Jesucristo? Si no le respetamos, si no le amamos, si no le deseamos, ¿qué hubiera pasado si ella no te hubiera correspondido? Pues te quedas con tus flores, te quedas con tus chocolates, pero gracias a Dios no, ¿verdad? Te veo muy contento, hermano. Entonces, estos últimos tres puntos que acabo de mencionar van enfocados a tener una relación con Dios, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo, conocer a Jesucristo. Y eso a consecuencia, yo creo que, y estoy seguro que nos va a llevar al último punto, que es darlo a conocer. De esa manera también sabemos que estamos enfocados en Jesucristo cuando nosotros nos ocupamos de darlo a conocer. Dice esta escritura en 2 Corintios 4, capítulo 4, versículos 5 y 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando tú conoces a una persona, cuando tú te empiezas a empapar de esa persona, tú hablas de esa persona. Cuando tú te llenas de la presencia de Jesucristo, lo que vas a estar transpirando es a Jesucristo. Cuando tú adoptas la vida de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, ¿qué es lo que la gente va a ver en ti? A Jesucristo. Y ese es el propósito de Dios, que demos a conocer a Jesucristo. Hermanos, como les decía, no estoy descubriendo el hilo negro ni estoy tocando puntos que tal vez no hemos escuchado. Yo creo que muchas de las palabras que hoy hemos revisado ya las conocemos. La invitación es muy sencilla el día de hoy, a que no perdamos el objetivo, a que no perdamos de vista la meta, no perdamos de vista los propósitos, no nos desviemos de lo que es la esencia, porque el centro de todos es Jesús. Y la esencia de lo que debemos ser y hacer debe ser Jesucristo. Hermanos míos, yo les invito a que nos pongamos de pie. Por unos momentos cerremos nuestros ojos y reflexionemos si nos hemos distraído de Jesucristo, si nos hemos desviado tal vez del camino. Preguntémonos si tal vez estamos cargando exceso de equipaje y eso nos está frenando en la carrera, en nuestro esfuerzo por llegar a la meta. Y si es necesario, retomemos en este día el rumbo y enfoquémonos en Jesús. Enfoquémonos en la persona de Jesucristo, porque Él lo debe ser todo para ti. Él Él lo dio todo por ti. Él se entregó. Entregó su vida misma por cada uno de nosotros. No me imagino el horror sean una realidad de nosotros.